Chote jugando de lo lindo, Sergio Verdinelli en batería, Martín Sued en el bandoneón, Juan Pablo Di Leone en flauta baja. Esto es Chiche Trío, que mañana 8:30 de la noche presenta su disco en el espacio Sala de Cámara de la Usina del Arte. Se va a sonar todo ese lugar. Martín Sued, bienvenido, muchas gracias por visitar una vez más La Mar en Coche. Buen día, Diego, querido. Muchas gracias por la invitación. ¿Dónde es esta suerte de casita del árbol, mezcla de cucha y pequeña cabaña? La verdad que la información no la tengo. Es una obra de un gran fotógrafo que se llama Carlos Herrera, que nos la donó para el arte del disco. Así que, bueno. Muy bonita. Muy bonita, sí, por cierto. Bueno, como no tenían muchos trabajos, ¿no? Porque vos no es que estás tocando con Tata Dios, no es que estás por sacar otro disco en un dúo, no es que estás tocando de invitado de Liliana Herrero por acá o por allá, no es que Juanpi Di Leone no tiene invitaciones del Negro Rada para grabar en millones de discos, no es que Verdinelli no sea el baterista de Calamaro, que haya tocado con Spinetta, con Fito. Como había tiempo, se juntaron un rato a jugar. Sí, nos conocimos originalmente a través de si mal no recuerdo, del Mono Fontana. En el contexto en el que el Mono estaba haciendo, como hace anualmente, música de Spinetta, con diferentes formaciones y con diferentes cantantes, una cosa muy linda. Uno de esos años, él me llamó para tocar una música ahí, que fue una cosa hermosa. Y si no me equivoco, fue en ese contexto que lo conocí a Sergio. Después de eso, una vez hicimos una juntada con Sergio, con mi primo, que se llama Natalio Sued, que es un gran saxofonista que vive en Europa, vive en Ámsterdam hace muchos años y visita el país una vez por año más o menos. Ahora en noviembre viene para acá. Entonces estábamos tocando en dúo con mi primo y hicimos una juntada con Sergio, que bueno, es un músico aparte que yo lo admiro un montón y o sea, lo conocía mil cosas distintas de escucharlo y de admirarlo mucho, así que esa juntada ya fue increíble. Y a partir de esa juntada, bueno, mi primo volvió a su casa en Ámsterdam y seguimos haciendo unas juntadas en dúo. Incluso hicimos una grabación también en un momento en dúo con Sergio cuando yo ni batería. Uh-huh. Y después, para un concierto, lo invitamos a Juanpi a tocar unas músicas y se terminó armando medio casi por casualidad el grupo. Y tiene como la particularidad es que no es un grupo que cuya formación fue premeditada. Mm. No es que se eligieron los instrumentos, a ver, quiero armar un grupo que tenga flauta, batería y bandoneón, sino fue más como que nos unió más fue la música, tal vez una manera de ver la música y una cosa humana de la música que tiene cada uno más allá del instrumento que toca. ¿Y qué te parece que en esa manera de ver la música? Porque es verdad que también la formación es tal vez atípica, ¿no? Como trío, sí, con flauta, bandoneón y batería. Hasta uno diría que lo que pueden hacer flauta y bandoneón parece competir, digamos, en la posibilidad de solear, o un tipo tímbrico también que puede encontrarse por momentos. ¿Me repite la pregunta? Sí, claro. ¿Cuál es esa mirada de la música que tienen que les parece que los ha... en común. Confluido. La verdad que me cuesta decírtelo en palabras. Es más como una cosa de la vivencia de tocar juntos, de algo que se arma energético, digamos, por decirlo. Cuando se comparte la música, que es algo que nos unió. No sé si están... teóricamente te puedo explicar mucho, pero bueno, sí, en principio, bueno, yo creo que esto del Mono nos nucleó bastante, como que el Mono es una especie de planeta musical en sí mismo, al que los tres amamos por igual, siendo que los tres somos músicos que provenimos de lugares distintos y con distintas experiencias. Sergio más del lado del rock y del jazz, Juanpi más del lado del folclore, tocó muchos años con el Chango Farías Gómez. Uh-huh. Más o menos, o sea, un poquito. No, un poquito. Entonces como que venimos de lugares distintos, pero creo que tal vez eso, el planeta Mono fue lo que nos reunió. Uh-huh. Tal vez, digo, se me ocurre ahora. ¿Y qué pasa con tus composiciones que interpretaste solo, interpretás en dúo, interpretás también con Tata Dios en formato cuarteto? Un ladrillo, lo que se dice. No, no, pero después lo que pasa es que esas canciones también van al formato trío, ¿viste? Imagino que debe ser raro también ver las vidas propias que va tomando la composición cuando la interpretan otros músicos, ¿no? Es hermoso eso, a mí me divierte mucho. Y sí, las cosas que pasan son muy distintas según quien las toca. También en el caso de este grupo, a diferencia de Tata Dios, es un grupo donde hay mucho menos escrito. O sea, de repente yo llevo una parte, muchos de los temas, yo directamente llevo una parte de bandoneón solo, digamos. Y nos fuimos todos tocando con la misma parte, y nos fuimos repartiendo las cosas, entonces hay como muchísimo más intervención y mucho más lugar para la espontaneidad, y hay partes de la música que son totalmente improvisadas, entonces es como una presentación de los temas mucho más abierta que en el caso de Tata Dios, que por ahí está todo más escrito, que obviamente igual está la intervención y la interpretación de cada músico, eso siempre está en cualquier formación, pero digamos en este grupo es como que eso está más subrayado, la parte más libre es como un enfoque más libre de las músicas. Es también una buena ocasión para quienes no conozcan a Sergio Berdinelli como compositor, porque hay algunos temas que pertenecen a su propia composición. Tiene un disco Sergio Berdinelli como solista, dos discos. Uno lo conoce más como batero con las grandes estrellas del rock argentino, y está bueno escucharlo también como compositor en este disco de Chiche Trío. Y me pregunto por cómo se graba esto, Martín, o sea, cómo fue el método de grabación, porque con todo lo que comentás de que se arme algo entre ustedes, uno no se imagina ni una grabación por canales, ni frenando demasiado. ¿Cómo fue la grabación? La grabación fue una experiencia alucinante. En mi caso, yo creo que debe haber sido de las experiencias de grabación más lindas que viví en un montón de niveles. Lo grabamos en el estudio de Mariano Otero, se llama Insigno Estudio, un lugar hermoso ahí por Caballito, sería Plaza Irlanda, por esa zona. Un lugar hermoso con luz natural, de madera. Y el técnico de ese estudio es Mariano López, que es el que nos grabó, que es un mago directamente en lo suyo, y además de la mística de que fue el tipo que laburó muchísimos años con Spinetta, haciéndole sonido en vivo y grabando sus discos, entre muchos otros grupos grabados al estéreo, o sea, grabó a mucha gente. Y la verdad que trabajar con una persona así, con un tipo de ese vuelo es impresionante. Y lo grabamos en 3 días. Hicimos unos intentos el primer día, como que nos dedicamos a ver cómo a responderte la pregunta. optamos por grabó Sergio separado y Juan pilló en una misma sala. Todo en vivo, obviamente, viéndonos, con un audio buenísimo en el estudio, nos escuchábamos, fue un disfrute. O sea, yo creo que lo que logramos una cosa grabando, que fue como un nivel de intimidad y de conexión parecido al de los ensayos, inclusive mejor por la calidad de audio, porque cuando ensayamos acústico y entonces a veces el bandoneón con la batería un poquito pelean ahí, compiten un poquito en entonces acá la verdad que fue un placer, y humanamente, bueno, Mariano Otero nos ayudó un montón, nos acompañó, nos asistió ahí en el estudio, y también con su oreja también a veces nos da alguna opinión o alguna sugerencia que viene siempre muy bien, eso, estando muchas horas seguidas escuchando la misma música y laburando, viste, una oreja de un músico como Mariano Otero es buenísimo. Algo de eso se ve en un video que ya está circulando y difundiendo un poco la fecha de lo que va a pasar mañana en la presentación del disco en la Usina del Arte a las 20:30, donde ese cruce de miradas también denota que nunca el tema sale igual, porque también hay una intensidad y algo que tiene que ver con cómo se van cebando entre ustedes dependiendo del momento, ¿no? Veo momentos de ataque, por ejemplo, de en ese video, ataques desde tu melodía en el bandoneón y demás, que de algún modo uno dice, bueno, esto nunca puede salir en la misma intensidad, en el mismo timbre, te encontrás o no te encontrás en esa especie de ser vivo que se arma cuando están los tres, ¿no? Sí, es como un animal ahí impredecible, porque sí. También, por ejemplo, no sé, Sergio y Juanpi son como improvisadores que a mí me sorprenden siempre, digamos. Sergio, todas las veces toca cosas distintas y siempre está proponiendo cosas a las que hay que reaccionar en el momento. Sí. Y eso es como lo lindo del proyecto, como que en mi caso es como el desafío de como de entrenar un poco esa capacidad de reacción, de estar presente todo el tiempo cuando estás tocando. ¿Eso siempre es amable en la improvisación o a veces ese desafío que te tira alguien te puede poner en una situación incómoda, digamos? Yo creo que está más en uno, más que el desafío que te... La incomodidad o comodidad está más en uno. Viste que... Como... Uno tiene que vérselas con muchas cosas en ese momento para estar disponible, para poder reaccionar. Como una cosa, como tratar de generar un poco de vacío, una disponibilidad para poder en principio escuchar y poder responder sin estar juzgando lo que uno está haciendo, sin estar juzgando lo que el otro está haciendo, sino simplemente interactuar. Que cuando uno se toma tiempo para estas cosas, es muy distinta la situación. Pequeña diferencia entre improvisación y cualquier cosismo, ¿no? Porque hablar de esa disponibilidad es hablar de casi una filosofía de vida también. Sí, sí, totalmente, sí, sí. Hay muchas veces que sí, que tal vez la música improvisada, a mí me pasa en algunos casos de escuchar cosas y sentir que por ahí los músicos no se están escuchando, tal vez es una percepción mía y es que yo no soy yo el que no está escuchando, pero a veces por ahí escuchando algunas cosas tengo esa sensación, tanto en música improvisada como en música escrita. Uh-huh. Me parece como que ese rasgo de un músico que es escuchar, digamos que en un punto creo que es lo más importante en la música, escuchar. El mejor músico es el que mejor escucha, más que el que mejor toca. Uh-huh. Entonces, sí, es como que desarrolla el ejercicio de la improvisación. Te exige desarrollar una escucha presente y una cosa también de la humildad y de la falta de prejuicio y de la falta de una autocrítica muy extrema con lo que uno está haciendo, que por ahí cuando uno está componiendo tiene tiempo de escribir, borrar, volver para atrás. Digamos, esto en el momento hay que hacerlo sobre la marcha. Y digamos, y también hay un montón es mucho más difícil acertar en claro, todo esto. Claro. Aparte es una zona muy, muy sutil y sensible cuando uno entra ahí comprometidamente, digamos, y disponible a eso. Digo, son zonas muy sensibles cuando uno se pone a improvisar con otros y por ahí siente que no está a la altura, no está atrás, que no supo responder. No es un problema únicamente técnico-musical lo que ocurre ahí. No, para nada. Es muy humana, ¿viste? Y bueno, en todo caso yo pienso que la música tiene más que ver con eso que con las alturas y los ritmos, digamos. La altura, el ritmo y la armonía es como... El esqueleto del asunto. El esqueleto, pero el movimiento tiene más que ver con todo esto que estamos hablando. Y... ¿Qué te iba a decir? Esto que estamos diciendo de la improvisación, en mi caso es como un desafío, no es algo que yo te lo diga desde una vasta experiencia, sino como que este es un espacio donde estoy un poquito aprendiendo a eso con mis compañeros que son tremendos en eso, así que es una inspiración. Tres monos grosos, Sergio Bertinelli en batería, Martín Sued en bandoneón, Juan Pablo Di Leone en flauta baja, presentan mañana 8:30 de la noche el primer disco de Chiche Trío. Esto será en la Usina del Arte, hay que decir que es gratis, que se puede ir desde 2 horas antes a pedir la entrada y ocupar un lugar ahí, se va a sonar todo en la sala de cámara seguramente. Es bueno decir que lo de las 2 horas antes significa que 2 horas antes empiezan a dar las entradas, porque a veces asusta un poco para el que no vive cerca. Si no voy, me la pierdo. No, claro. Tengo que ir 2 horas antes a La Boca. O sea, si vas un rato antes, siempre hay entradas, el lugar es grande, así que no hace falta ir 2 horas antes, sino saber que a partir de 2 horas antes ya están disponibles las entradas. La sala es hermosísima. Ya hicimos una presentación ahí en el Festival de Jazz del año pasado. Tiene una acústica divina y así que pensamos que va a ser un lindo momento. Anda a ver a un ser vivo entonces que se conforma ahí, que no es ninguno de los tres y que es otra vida que se genera, que es Chiche Trío, sonando ahora con Chiche, una canción que dio nombre a este disco de Sergio Bertinelli, Martín Sued y Juan Pablo Di Leone. Gracias, Martín. Gracias a vos, Dieguito. Chiche Trío se va yendo a la mar en coche, invitando mañana a 20-30 horas, y mientras Martín Sued le deja un paquetito al amigo Alejandro Simonazzi de Revuelto Gramajo, que también por supuesto quiere escuchar este disco. Amigos y amigas, agradecemos mucho la participación de cantidad de gente hoy, como Shirley, que nos deja material para leer sobre la individuación, tema que abordamos con Gustavo Varela, así que vamos a estar leyendo este material en el fin de semana y canchereando el lunes con todo lo nuevo que aprendimos. Será hasta mañana de 10 a 12, reconsiderando amor y materia sonora, con más La Mar en Coche. Chau.